miraba tu retrato, vi en mis ojos lágrimas por vos. Me acuerdo de tu falsa sonrisa, de tu traicionero corazón. Me acuerdo de tu falsa sonrisa, de tu traicionero corazón. Cuando miraba tu retrato, vi en mis ojos lágrimas por vos. Traicionero corazón, me acuerdo de tu falsa sonrisa, de tu traicionero corazón. Sufrirás por mi querer cuando ya no esté la locura de mi amor que te haga feliz. Sufrirás por mi querer cuando ya no esté la locura de mi amor que te haga feliz. Por mi querer cuando ya no esté la locura de mi amor que te haga feliz. Sufrirás por mi querer.